Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. En Mendoza, como en el resto del país, el problema del acceso a una vivienda digna parece un sueño difícil de concretar. En nuestra provincia existe el Plan Estratégico de Vivienda, donde distintas instituciones, entidades y organizaciones sociales aúnan esfuerzos para llevar adelante este plan. Sin embargo, los vecinos del barrio Renacer de Maipú reclaman la falta de seguridad y la interrupción de las obras de construcción por falta de pago del Instituto Provincial de la Vivienda. María Rodríguez, vecina del barrio Renacer, nos cuenta cómo comenzó este problema y qué medidas de fuerza implementan. Bueno, el reclamo es porque la semana pasada ingresaron gente a robar acá a la obra. En la obra antes había una empresa de seguridad. Se fue la empresa de seguridad porque decía que el IPB no les pagaba. Entonces la gente decidió cortar y que hiciera cargo la gente del IPB. Bueno, la orden dio el señor Parisis de que se podían quedar en la casa las 14 familias que son propietarios de ahí, uno por familia. Se ha estado cuidando, que era por 3 o 4 días y hacen 7 días. La gente no puede correr riesgo con los niños quedándose dentro de la obra. Que dijeron de que sí, ya le habían pagado, ¿no es cierto? Que ya habían arreglado con la gente de la empresa. De que la gente de la empresa iba a empezar a trabajar siempre y cuando pusieran seguridad. Los reclamos de los vecinos son varios y de larga data. Luego del corte de ruta del martes 6 de octubre, lograron pactar una reunión con responsables del IPB para el viernes 9 de octubre. Jacquelina Miranda, vecina de este barrio, nos contó qué acordaron luego de la reunión. Bueno, tuvimos la reunión el viernes, nos dijeron a las 7 de la tarde llegaba la seguridad de vuelta, o sea, volvían a contratar la misma que ya estaba. Así que bueno, el viernes a las 7 de la tarde llegó la empresa de seguridad con las casillas de vuelta para cuidar y ya vienen los obreros para continuar con el barrio, si Dios quiere. Aparte que estaban al 90% para terminarla ya y con las otras que faltan. De todas maneras, no hemos quedado, vamos a ver si es verdad, ¿viste? Es lo que van a empezar a traer los materiales. No es la primera vez que nos dicen, ¿viste? Pasan y pasan los días y no traen nada. Si bien son muchos los planes, tanto a nivel nacional como provincial, que procuran solucionar el problema habitacional y darle respuesta a las necesidades de los sectores que necesitan el apoyo del Estado, para muchos vecinos de nuestras comunidades parece imposible adquirir una vivienda digna. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.